triunfó la ley, que triunfó la justicia, que es muy importante no perder la calma en estos momentos, es muy importante ser mesurado, es muy importante poder esperar el fallo judicial, porque en definitiva, cualquier caso que suceda en el futuro, que este caso sirva para que la gente vuelva a confiar en la justicia y en el derecho. Restitución inmediata, ¿cómo sería esto? A ver, ¿nos puede explicar? No, desconozco, nosotros vamos a esperar afuera, como dijimos, hasta que salga, hasta el último usurpador, no, vamos a esperar hasta que salga el último usurpador para poder ingresar en nuestra casa. La jueza habló de abuso de confianza por parte de su hermana y de intimidaciones que recibieron los empleados. Creo que... Claro que sí. Creo que nombró prácticamente todas las causales de usurpación, abuso de confianza, violencia, intimidación, todo, o sea, turbación en la posesión pacífica, prácticamente todas las figuras que prevé el artículo 181 del Código Penal. ¿Esperan que ahora ella haga una salida voluntaria, pacífica, con el grupo de acompañantes que está con ella? El caso, o sea, todo el procedimiento está en manos de la justicia y de la policía. Nosotros, como dijimos, vamos a esperar que el operativo se culmine y una vez que esté desocupado el bien, vamos a ingresar con mi madre, mis hermanos y todos. La gente se va a ir, va a salir por la puerta acá. El operativo está en manos de la policía y de la justicia. Dejémoslos a ellos actuar. ¿Qué le diría usted a su hermana en este contexto? La justicia falló a favor de ustedes, la policía tiene que ingresar. ¿Qué le diría usted a Dolores ahora? Eso es una cuestión entre la justicia y las personas que están ocupando. Nosotros, como dijimos, vamos a esperar que termine el operativo y una vez que termine vamos a ingresar, como dijimos siempre, pacíficamente a la casa propiedad de las Margaritas de Sea. ¿Se puede juntar una vez que termine todo esto con su hermana? ¿Se puede llegar a juntar con su hermana una vez que termine todo esto? Vamos a esperar que todo esto suceda. Vamos a esperar que esto suceda. Bueno, escuchamos, estamos escuchando, están entrando. Una vez que ocurre y todo se normalice, ¿podrá haber acciones legales por parte de usted hacia su hermana? Sí, el proceso va a seguir y esperamos que también todos los que han cometido este delito tengan su consecuencia en la justicia. Muchísimas gracias. A ustedes.